¿Cómo puede una persona regularizar su situación en España? Hablamos lógicamente de una persona migrante. La antesala de este tema fue el empadronamiento. Podríamos decir que es el punto cero. Pues vamos al primer paso importante en este sentido, que vamos a llamarlo la estancia de una persona inmigrante en España. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo puede un inmigrante regularizar su situación en España actualmente? Bueno, Jorge, tenemos que plantearnos una situación que mucha gente está cogiendo por esa vía, aunque no la mayoría, pero estamos aquí todavía en territorio español como turistas. Pues bien, muchos jóvenes quieren venir a estudiar a España y lo que podemos plantearnos es una estancia por estudios que podemos aplicar y podemos optar a ella en los primeros 60 días de haber entrado en territorio Schengen. Eso sería una de las primeras posibilidades, pero pasado este tiempo, la mayoría de inmigrantes no tienen tanto dinero ni poder adquisitivo para poder hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues bien, si no tenemos vínculos con un ciudadano español, no somos cónyuge de un ciudadano español, que por norma general no es así, debemos esperar a, por norma general, los 3 años en territorio español. ¿Para qué? Para poder acceder a lo que es una autorización de residencia excepcional por arraigo social. También es cierto, Jorge, que podríamos aplicar en los 2 años el arraigo laboral. ¿Pero para quién está pensado el arraigo laboral? Para aquellas personas que han podido cotizar y han podido estar 2 años en territorio español. Te pregunto. Si tu mujer te revisó el móvil. Preguntará, Jorge, ¿cómo he podido cotizar? Pues bien, porque anteriormente he podido pedir mi tarjeta de residencia por otros medios, como puedes, yo que era, por ejemplo, cónyuge de un ciudadano español, llevo mucho tiempo aquí en territorio español, la obtuve anteriormente y perdí la tarjeta, pero pude cotizar 6 meses en los dos últimos años, o como muchísima gente lo ha obtenido, a través de lo que llamamos solicitud de protección internacional. ¿Qué implica la protección internacional? Que, por norma general, la ley lo establece, cuando llego a territorio español, y solamente se debe coger esta medida y esta protección si realmente tengo razones para poder hacerlo y corro peligro en mi país de origen, ya sea por razones políticas, étnicas, religiosas, culturales. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué pasa con la protección internacional? Debe solicitarse en el primer mes de haber llegado a territorio español, pero es la forma en la cual muchísimos inmigrantes están tomándola para poder regularizarnos en territorio español. ¿Por qué, Jorge? Porque como ya sabemos, la protección internacional, después de que nos otorguen un número de NIE, vamos a poder trabajar, pero solamente después de 6 meses. Es una vía que muchísimos migrantes lo han cogido, no es la manera más correcta de hacerlo, pero lastimosamente es la vía en la que muchísima gente ve poder tener, regularizar un periodo de tiempo corto, poder tener este derecho a trabajar y poder así evitar una posible expulsión. En todo caso, Luz, tengo entendido que estamos abordando uno de los temas más amplios en lo que tiene que ver con los procesos de inmigración, regularizar una persona su situación en este país. Perfectamente lo puede hacer logrando al mismo tiempo un permiso de residencia y trabajo, pero también tengo entendido que se puede lograr simplemente como un permiso de residencia. ¿Cuáles son los escenarios en los que un inmigrante puede regularizarse por sus propios medios? Vale, en este caso por tus propios medios tendríamos que hablar en qué se entiende por propios medios. Si yo tengo mis propios medios económicos, podríamos hacer un arraigo social con contrato de trabajo, sino siendo autónomo o aportando medios económicos suficientes. Esa sería una vía. Pero claro, también estamos pensando que es complicado porque ¿cómo voy a obtener dinero? Porque estamos hablando de más de 25.000 euros que tenemos que demostrar ante la Oficina de Extranjería. No es poco el dinero que debemos demostrar para poder llevar a cabo un emprendimiento o para poder decir, como nos establece la ley, también ahora el reglamento, que demostrando que tengo medios económicos suficientes podré obtener un arraigo social. Pero esos medios económicos o bien demuestro, pero es complicado también, que viene de un familiar que es el que me sustenta económicamente a mí, O tengo que demostrar, por ejemplo, que tengo dinero en una cuenta bancaria, tengo que demostrar que tengo dinero que viene del extranjero. Es bastante complicado, Jorge. Otra cosa distinta, ¿verdad, Jorge? Si estamos hablando de una persona que ya tiene medios económicos en su país de origen, pues bien, estas personas podrían aplicarnos, podríamos hablar de una tarjeta de residencia no lucrativa, que es del país de origen, indicando que tiene medios económicos, puede venir a residir a España, pero solamente a residir, no a trabajar. Es que son muchas las vías, Jorge. También podríamos plantearnos que una empresa nos contrate desde el país de origen. Estamos hablando que una empresa española hace todo el trámite desde aquí, también con nuestros consulados, embajadas en el país de origen, y vendríamos contratados desde nuestro país. Pero Luz, como quiera que estamos planteando el tema, ¿cómo puede una persona regularizar su situación en España? Hablamos de que se trata de un inmigrante. La contratación en origen, entiendo yo que es otro asunto y lo vamos a abordar próximamente, porque está ahí en agenda también. En todo caso, para no liarnos tanto, porque sé que es muy complejo, muy amplio y no alcanzaríamos a abordarlo en un solo programa. A no ser que sea de un día, pero bueno, impensable eso, ¿no? Luz, ahora bien, normalmente los permisos de residencia, cuando se obtienen por primera vez, suelen ser por un periodo de un año aproximadamente o de dos. ¿Cómo está el asunto? ¿Por cuánto tiempo se puede otorgar un permiso de residencia por primera vez? La autorización de residencia estrella, estamos hablando del arraigo social con contrato de trabajo. Es una autorización excepcional en la cual yo tengo que aportar a extranjería una serie de documentación y entre ellas un contrato de trabajo. Pues esta autorización de residencia tendrá validez de un año desde que me den de alta en Seguridad Social y posteriormente debo realizar una modificación de tarjeta porque nos la darán por un tiempo de 2 años. Pero esta primera tarjeta es por un año. ¿Cómo lo anotábamos sobre este tema que estamos abordando hoy? Seguramente se quedan muchos matices, muchos detalles, pero nuestros oyentes nos sabrán disculpar, dado que es muy extenso. En cualquier caso, siempre les invitamos a que se pongan en contacto con nuestra abogada y para ello, pues vamos a pedirle una vez más que nos comparta sus redes sociales, la forma de contactar directamente con ustedes. Digo ustedes porque recordemos que Luz no está sola, que está también su hermana Diana Piedraíta. Y siempre están atentas para responder las inquietudes y, por supuesto, para prestarles todo el servicio. Luz, redes sociales y forma de contactar. Tanto en Facebook como en Instagram, Dos Cápsulas Jurídicas, sin número de móvil, 658-969614. ¿Alguna matización sobre el tema que hemos abordado hoy? Importante, Jorge, eso sí, hay que tener 3 años, que forma más general, tanto el sello del pasaporte como 3 años de empadronamiento demostrables, esos 3 años en España. Y importante, no tener antecedentes penales ni en país de origen ni aquí en territorio español. Buena conducta para todo el que quiera residir en este país. Ya en algún momento abordaremos lo que tiene que ver con multas de tráfico, cómo pueden afectar a una persona inmigrante o no, en lo que tiene que ver con sus papeles, sobre todo a la hora de renovar, qué le puede llegar a afectar. En fin, es un campo muy extenso el que vamos a abordar aquí en el Café Mañanero con la abogada Luz Piedraíta. Luz, que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, buen día a ti y a todos los oyentes. Un saludo. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia. Recordemos también que pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y aquí en el Café Mañanero tenemos el privilegio de contar con su asesoría todos los martes. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Y de vuelta estaremos con invitados. Hoy nos estaremos acercando hasta los familiares de los expatriados de Nicaragua. Recordemos que Nicaragua está sufriendo una dictadura férrea y está expatriando personas, expulsando del país a aquellos que piensan diferente. Es una de las dictaduras más despiadadas del continente americano. La pausa y ya regresamos.

No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero es la voz de la comunidad. Una de las dictaduras más despiadadas de América Latina actualmente es la de Nicaragua, la del presidente Daniel Ortega. Hoy vamos a hablar con Tamara Morales. Ella es familiar de una de las personas que ha sufrido una de las modalidades originales de Ortega. Oye, analizando las cosas bien, tendría que decir que ha estado desarrollando en mayor proporción Daniel Ortega, porque se ha visto algo similar en Cuba, que es el punto de partida de toda esta izquierda radical que nos ha implantado unas dictaduras en el continente. Le decía que esas modalidades originales es la de expatriar ciudadanos que piensan diferente, algo de verdad difícil de entender desde Europa, desde España, algo muy difícil que el mundo lo comprenda, que en un país, luego de haber vivido en democracia, se llegue a este punto y se expulse y se expatrie ciudadanos, se les cancele la nacionalidad. Esos testimonios ya los hemos escuchado aquí en el Café Mañanero. Y, como les decía, vamos a hablar con Tamara Morales, una periodista nicaragüense radicada en España. Tamara, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge. Buenos días. Gracias por el espacio para hablar un poco sobre Nicaragua. Gracias por abrir esta ventana para contar qué es lo que está pasando en nuestro país, contar qué es lo que está pasando con las personas que son disidentes o pensamos de forma distinta a lo que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto desde abril 2018. Incluso antes ya se venía dando la deriva autoritaria desde que llegó al poder Ortega en 2007. Evelyn Lambert nos va a ayudar con una introducción sobre nuestra invitada. Jorge, buenos días, Tamara. Buenos días a la audiencia del Café Mañanero. Ya Jorge hablaba acerca de Tamara Morales, colega periodista. Tamara es familiar directa de una víctima de la represión de Daniel Ortega. Su mamá fue desterrada del país. Formó parte de una lista de más de 90 personas que fueron consideradas apátridas y son consideradas apátridas actualmente. Tamara, a la vez, forma parte de una coalición que es conformada por 20 organizaciones organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas de la represión en Nicaragua, organizaciones de sociedad civil, organizaciones de periodistas. Y en medio de tantas noticias negativas alrededor de este país, hay que destacar una noticia que aconteció el día de ayer, y es que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobaron una prórroga de 2 años de un mecanismo de supervisión y presentación de informes encargados de investigar las graves violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en este país centroamericano desde el año 2018. Esto en medio de todas las noticias negativas que rodean a Nicaragua es tal vez ganar, no la guerra, sino una de tantas batallas alrededor de el trabajo, ¿no?, que realizan estas organizaciones en defensa de derechos humanos, y es hablar a nivel internacional sobre lo que está aconteciendo en el país. Tamara, hablemos acerca de esta decisión, de esta prórroga de 2 años. Así es, como decís, Heiberlin, ayer se aprobó ese proyecto de resolución que veníamos trabajando desde hace tiempo, desde la coalición, como bien decía, la coalición Nicaragua Lucha, somos 20 organizaciones defensoras de derechos humanos, grupos de víctimas y sus familiares, agremiaciones de periodistas independientes y movimientos sociales, que hemos ido trabajando en diferentes temáticas y poblaciones afectadas sobre la grave situación de derechos humanos que se vive en Nicaragua desde abril 2018. En su momento, a principios, cuando estuve yo en Ginebra en marzo, ya el Consejo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, que está llevando el tema sobre el monitoreo de las violaciones que se han cometido, dijo en su momento en el proyecto borrador que fue aprobado ayer de que se cometieron crímenes de lesa humanidad y de que se cometieron crímenes extrajudiciales y que hubo tortura. Entonces, desde la coalición, nosotras y nosotros abrazamos esta decisión y agradecemos a los gobiernos miembros que son parte del Consejo de Derechos Humanos que hayan finalmente decidido prorrogar estos 2 años del GREN, que sería el Grupo de Expertos sobre Nicaragua. Estuvimos reunidos con diversos delegados de países exponiendo y contando las distintas integrantes de las organizaciones, qué es lo que está pasando, las víctimas, cómo ha sido, cómo fueron los hechos de sus familiares, cómo han sido hasta ahora las denuncias que hemos puesto incluso a nivel internacional. Nosotros agradecemos a los países miembros, pero también demandamos a aquellos organismos de derechos humanos a nivel internacional que apoyen el trabajo que ha venido haciendo el GREN. Yo quiero contarles también que la reacción de la dictadura, pues evidentemente, como en todas las veces que han habido resoluciones de condena, resoluciones que no van a favor de lo que está pasando, pues da la negativa, como siempre. Ellos desconocen esta resolución y lo que dicen es que hay siempre un injerencismo por parte de los gobiernos que conforman el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tamara, por favor, vamos a contarle a nuestros oyentes cómo un familiar tuyo se convirtió en víctima de esta modalidad que está utilizando el régimen de Daniel Ortega para reprimir a quienes son opositores o considera opositores. ¿Cuál es tu caso? Mira, ¿cuál es tu experiencia? Mira, yo vengo de familia periodista. Mi mamá también es periodista, lleva muchos años, tiene mucha experiencia en radio, en prensa escrita, es defensora de derechos humanos, activista y feminista. Y la deriva que les decía que empezó a partir de 2007, cuando llega al poder Daniel Ortega y se consolida ya con la consecución de las distintas procesos electorales, si se pudiera decir que han sido democráticos, la persecución contra las feministas, contra las personas que son activistas de derechos humanos, fue una constante. Entonces se materializa porque mi mamá no dejó de denunciar, no dejó de decir los atropellos que venía cometiendo contra la población, contra la ciudadanía nicaragüense. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Uno, pretendía encarcelarla, como hubo en su momento más de 300 personas encarceladas, ¿no? Y lo que ella no quería, que finalmente lo tuvo que hacer, era salir de Nicaragua. Tuvo que salir por punto ciego porque la policía la andaba buscando, la fue a buscar a la casa de habitación de ella, la fue a buscar a la casa de mis abuelos, pero se decidió cuando se da cuenta de que no había autorización de ciertas personas en ese momento, te estoy hablando de 2021, de que podían salir del país. Entonces ella decide, o sea, se reacciona y decide salir por Punto Ciego, por el norte, por Honduras, para preservar su vida precisamente, porque lo que hizo el régimen es que a través de la intendencia de la propiedad tenía que ir a presentarse para ver unos detalles, unas cosas sobre su casa de habitación. Entonces, si ella se presentaba en la intendencia, era directamente una persona que iba a ser detenida. Iba a ser detenida por lo que decía, por pensar distinto, por denunciar, por decir que no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión en Nicaragua y que se cometen a diario, porque la represión no ha pasado, a diario represión, a diario detenciones arbitrarias, a diario no hay espacios democráticos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se va del país y sale a El Salvador. Luego de El Salvador, finalmente decide venirse para acá, para España, porque la convencí para poder ser solicitante de asilo. Cuando está aquí, es que nos damos cuenta hace un par de meses que se vuelve una persona apátrida, sabiendo de que los gobiernos no son quienes dan y quienes ponen de dónde naces, tu nacionalidad. Ella es parte de ese grupo de 94 personas, más las 222 que también estuvieron detenidas, que fueron encarceladas injustamente, que los mandaron, los desterraron hacia Estados Unidos. Entonces, así como ella, hay una variedad de gente que de distintas, diversas formas de pensar, de distintos estratos sociales, que han sido víctimas de esta dictadura. Entonces, desde la coalición lo que se propicia es que se vuelva la democracia y que hayan procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación en Nicaragua a través de la cooperación y de la solidaridad internacional y de la sensibilización en la opinión pública. Esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, este espacio, esta ventana para hablar de Nicaragua, creemos que es importante, porque solo cuando se dan hechos así muy trascendentales es que aparece Nicaragua en las grandes portadas, ¿no? Pero en Nicaragua siguen sucediendo cosas, y esta resolución que aprobó el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos es un aliento para seguir el monitoreo. Este mes vamos a presentar como coalición una actualización sobre el informe de la verdad, porque se ha hecho un informe de la verdad donde se detalla el tipo de denuncias, se ha venido monitoreando y donde las organizaciones han venido recopilando la denuncia de las víctimas que hemos estado enfrentando. Pongamos en contexto a nuestra audiencia. El régimen de Daniel Ortega ha venido poniendo tras las rejas a todos los opositores políticos. Empezó por aquellos candidatos a la presidencia, luego puso tras la reja a periodistas, igualmente gente de la Iglesia Católica, y así podríamos continuar. En este orden de ideas, recordemos que en la segunda semana del mes de febrero, de repente se conoció la noticia de la expulsión de 222 presos políticos, que luego también se conoció que fueron despojados de su nacionalidad. Hablamos de expatriación. Y posteriormente se conoció también la expatriación, el retiro de su, la cancelación de la nacionalidad de 94 opositores o simplemente gente que el régimen considera opositor. Y pensábamos que el asunto había terminado allí. Y la importancia de lo que hoy nos está contando Tamara, conviene destacarlo, valga la redundancia, porque estamos dando cuenta, Tamara, de que las expatriaciones no han terminado en esos dos casos conocidos ampliamente, sino que hay muchos más expatriados. Es decir, el régimen ha continuado con esta práctica sistemática de dejar sin nacionalidad a varios nicaragüenses, pese a haber nacido en el país. Así es. Nosotros creemos que esto no para aquí. Son más de 300 personas expatriadas, como decía, unas las mandaron, las sacaron de la cárcel, que estaban detenidas injustamente, las montaron en un avión, las subieron en un avión y los mandaron directamente para Estados Unidos. Ahí están buscándose la vida, con la ayuda de organizaciones de nicaragüenses que se han ido conformando a partir de abril 2018 y otra gente que ya había salido del país, que está en el exilio, como es el caso de mi mamá. Tenemos también el caso de expatriado Sergio Ramírez, el escritor, el premio Cervantes, también la escritora, la poeta nicaragüense Yoconda Belli, que también les han quitado su nacionalidad. Todo esto es una forma más de represión, es un crimen también de lesa humanidad. Ningún Estado, se violan las leyes internacionales, ningún Estado decide, puede expatriar, puede poner a las personas en situación de apátrida. Somos nicaragüenses, vamos a seguirlo siendo, y lo que quiere el régimen es que la gente se calle, dentro y fuera, porque la represión, como decía, continúa. Entonces, este es como un mensaje para decirles: si vos seguís hablando, me las puedo desquitar con vos o con alguien de tu familia. Que eso pasa, que eso ha sido una práctica de la dictadura. Entonces, han habido países que han ofrecido la nacionalidad a estas 300 y pico de personas. Estamos hablando, en caso particular, primer país que ofreció la nacionalidad fue España. El ministro Álvarez ofreció la nacionalidad. También tenemos gobiernos de América Latina como Chile, como incluso Brasil ofreció, Argentina, México. O sea, a raíz es como una respuesta a esta decisión arbitraria e injusta que han decidido los gobiernos, distintos gobiernos, de ofrecer la nacionalidad a las personas que han sido víctimas. Y creemos que puede seguir esto. Pero lamentablemente, pues hay reacción internacional, hay apoyo internacional, y no nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando el terrorismo de Estado que se practica en Nicaragua. Tamara, en la pasada cumbre de Iberoamérica en República Dominicana, que se celebró apenas la semana anterior, increíblemente, y esto aterra, decepciona, defrauda, escuchar voces de la región en favor del régimen de Daniel Ortega. Es el caso de la presidenta de Honduras, la señora Xiomara de Castro. Castro. Sí. Es lamentable cómo cambia la visión de los derechos humanos, el atropello en función del color político que ejerza la dictadura. Lo cual no es de extrañar, porque hace mucho tiempo hemos visto que mucha gente en la región ha estado apoyando, consintiendo la dictadura de Cuba. Y por ahí podríamos mencionar también al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y los demás aprendices de dictadores que hay en la región. A ti particularmente, ¿qué opinión te merece lo que pronunció la presidenta de Honduras en la pasada cumbre iberoamericana de República Dominicana? Como bien decís, es lamentable. Había muchas expectativas con esta señora cuando llegó al poder, por ser la primera mujer en Honduras ser presidenta, y creíamos que iba a ser distinto. Es preocupante, además, la deriva que está tomando Centroamérica, porque si escuchamos a la señora Castro y hacemos un paralelo con respecto al presidente de El Salvador o lo que está pasando en Guatemala, pues estamos viendo de que puede ser un precedente lo que está pasando en Nicaragua. Está siendo precedente para las violaciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos ambientales, a las comunidades indígenas. Habían altas expectativas con la presidenta de Honduras, pero lamentablemente parece que predomina más posiciones políticas, ideológicas, ¿no? Que hacen escuchar este tipo de opiniones. Creemos que hay que Nicaragua sea un espejo para que no se produzca todo lo que hemos estado viviendo. En El Salvador, en Honduras también hay violaciones a la libertad de prensa y de expresión. Nosotras, yo como periodista, tenemos muchos vínculos con periodistas centroamericanos, y es lamentable, pues, porque se vienen dando poquito a poco pequeños pasos, pero muy rápido, a nosotros nos llevó desde que llegó al poder Ortega de 2017 y se consolidó toda esta deriva en 2018. Y nosotros creemos que es importante seguir la denuncia y seguir diciendo que lo que pasa en Nicaragua, que no sea espejo en otros países. Lamentablemente, la presidenta de Honduras deja mucho que decir y que desear. Nosotras creíamos que iba a avalar la bandera de los derechos humanos y, sin embargo, se posiciona del lado de lo que ha estado pasando en Nicaragua, el lado del violador, porque Daniel Ortega es un violador que abusó de su hijastra cuando tenía 10 años, 13 años. Ella fue víctima de violación sexual, que es el caso de Zoila América Narváez. A mí me llama la atención también el hecho de que Xiomara de Castro se presente como un paso importante en su país, como el avance de la mujer, ¿no? Conquista de espacio del poder político de la mujer, la primera presidenta de su país, y en cada una de sus intervenciones lo destaca ella y los suyos. Pero me decías tú al principio que la dictadura de Daniel Ortega ataca al feminismo en su país. Por lo tanto, exacto, encuentro una contradicción. Pero es que, Jorge, no necesariamente el que llegue una mujer al poder significa que piense por los derechos de las mujeres. No necesariamente tiene que estar concientizada o concienciada con las mujeres. Pero ella debería estarlo. En teoría, ¿no? Pero sí, no siempre las mujeres tienen un enfoque transversal. Tamara, no es cosa fácil. No es nada fácil llegar, escúchame, no, llegar a apoyar a Daniel Ortega a un escenario internacional como una cumbre iberoamericana. A mí me parece un salto muy grande. Sí, me parece un salto muy grande. Y por otra parte, pues, uno puede decir también lo del tema de El Salvador, el férreo control que está ejerciendo Bukele, y podemos no estar de acuerdo con la forma, pero aquí hemos dialogado con periodistas de allí. Y al menos permanece la libertad de expresión, por lo tanto pueda que sí hayan casos preocupantes, pero no estamos en el nivel de Daniel Ortega. Se nos ha ido la comunicación con Tamara. Bueno, ya vamos culminando también la entrevista, vamos a ver si logramos recuperar la comunicación con Tamara Morales, hoy hablándonos acerca de la situación de los presos políticos en Nicaragua y también todos aquellos que se han convertido víctimas del régimen de Daniel Ortega. A ver si en un momento dado pues logramos recuperar la comunicación. Se nos terminó el tiempo. Bueno, llegamos a la parte final de esta entrevista. A ver si estamos... Vamos a una breve pausa. Y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero, por lo menos para despedir a Tamara. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla.

29 de diciembre en el sorteo de 1,000 euros para la compra de un billete aéreo. Recuerda que estamos en Gran Vía, Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. Te esperamos. Avianca Express, acerca a mamá. Retomamos la conversación con Tamara Morales, periodista nicaragüense, radicada en España, víctima de alguna forma de la represión del régimen de su país que encabeza Daniel Ortega. Tamara, nos quedamos en esa ese punto de vista que hacíamos de la situación de la región. Hablamos de Centroamérica, pero habríamos que también mencionar a otros gobiernos de América Latina. En fin, increíblemente, Daniel Ortega está recibiendo apoyo en la región, y aunque son pocos los que le apoyan, y son muchos más los que están en contra de esa dictadura y la gente que se solidariza con el pueblo nicaragüense, pues allí están, en todo caso, esos gobiernos, el de Cuba, el de Venezuela, ahora el de Honduras, y otros pocos de la región. Simplemente quería finalizar esta entrevista con tus palabras de despedida de la entrevista. La invitación es para que sigamos en contacto, porque hay que visibilizar esta situación que viene sufriendo Nicaragua. Yo te agradezco, Jorge, por abrir esta ventana para Nicaragua, y efectivamente a nivel de América Latina hay muchos países que se han posicionado a favor de la ciudadanía nicaragüense, que demanda justicia, que demanda reparación, que exista memoria y no repetición, porque cada X tiempos en Nicaragua tenemos momentos convulsos y se parchea, lo que pasó, por ejemplo, en los 80, la guerra, y no hubo una práctica de hacer reparación con las víctimas en ese momento. Por eso pedimos ahora que haya justicia, porque la impunidad impera en Nicaragua. Nosotras y nosotros en la coalición hemos venido diciendo de que la impunidad no puede ser el mínimo común denominador, porque si no se van a seguir cometiendo, es una vía libre para la dictadura de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hay todavía 35 personas detenidas que el régimen las tiene ahí en las cárceles, entre ellas Monseñor Rolando Álvarez, un cura que ha sido crítico a la gestión, a la valiente represión que ha venido. ¿Perdón? Valiente, Monseñor. Sí, porque él pudo haberse ido en ese avión, pero él decidió quedarse en el país, y le condenaron a 26 años por ser traidor a la patria, por denunciar, por posicionarse a favor del pueblo nicaragüense. En todo caso, quiero, Tamara, matizar. No estoy diciendo con esto que quienes salieron del país sean cobardes, ni mucho menos. No. De Monseñor, pues decidió quedarse, y un riesgo muy alto, muy grande el que ha asumido, y se agradece. Claro, no queda otra situación que salir del país en unas circunstancias de esa naturaleza. Por lo tanto, también, como ya lo hemos venido expresando, toda nuestra solidaridad con los que están sufriendo la represión del régimen de Daniel Ortega. Que incluso, Jorge, perdona, sí, que te corte, que incluso el Papa se ha pronunciado a favor de la dictadura guaranga, ¿no?, en Nicaragua, que fue una sorpresa también, una noticia a nivel internacional, que nunca un Papa se había posicionado en denunciar lo que pasa en Nicaragua. Debo decirte que yo le venía hace mucho rato reclamando esa posición, un poco tarde. Hoy un montón de gente. Sí, un poco tarde, pero bien dice el refrán, más vale tarde que nunca, y la verdad es que así fue muy contundente, y eso despejó cualquier duda. Lamentamos que desde un principio no haya adquirido esta posición o no se haya pronunciado. Tamara, muchas gracias, que tengas un feliz día. Vamos a seguir atentos a la situación de Nicaragua, y en particular a las víctimas de la dictadura. Muchas gracias a vos, Jorge, y a toda tu audiencia. Y vamos a seguir hablando en cualquier espacio sobre Nicaragua. Buenos días. Tamara Morales, periodista nicaragüense radicada en España, hoy hablando acerca de la situación de los derechos humanos en su país y de todo lo que está dando de qué hablar, la preocupación que hay alrededor de la democracia en el país. Y es un asunto del que vamos a seguir atentos. Es el momento de otro segmento en el Café Mañanero. Se trata del personaje del día. Por aquí nos va a acompañar Evelyn Lambert en este segmento hoy. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Evelyn, el personaje del día. El personaje del día es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien debe de comparecer hoy en un juzgado de Nueva York, donde se hará lectura a los cargos por los pagos presuntamente hechos a la actriz porno Stormy Daniels en el año 2016 para que no hablara de una relación sexual con Donald Trump que habrían tenido en el pasado. El expresidente de Estados Unidos aterrizó el día de ayer lunes en Nueva York desde Palm Beach, Florida, donde fue despedido por más de 200 seguidores en la víspera de su cita con la justicia para escuchar estos cargos por el caso de la actriz porno Stormy Daniels. Gracias, Evelyn. Momento a esta hora en el Café Mañanero para la información deportiva, pero antes un mensaje muy interesante que quiero compartirles. Avianca Express le espera este 15 de abril en sus oficinas en Valencia, en Gran Vía Fernando el Católico número 26. Allí en primera instancia estaremos disfrutando de un rico aperitivo colombiano y posteriormente podrá participar en el sorteo. Preste mucha atención de premios, sorpresa, y te apuntas inmediatamente para participar en otro sorteo, un sorteo de fin de año donde podrás ganar hasta 1,000 euros para comprar un billete de viaje a cualquier parte de América Latina. Avianca Express. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente entonces con la Liga Española de Fútbol. Liga Española de Fútbol, se cumplió ese compromiso que estaba pendiente entre el Valencia y el Rayo Vallecano. En el día de ayer se pronunció el presidente de la UEFA, el esloveno Alexander Seferin, con respecto a la situación actual del Fútbol Club Barcelona, y es que sus palabras fueron contundentes, ya que dijo que para juzgar de lo que está informado, la situación es excepcionalmente grave y que es tan grave que le parece que se trata de uno de los casos más graves en el fútbol desde que él se ocupa del mismo. Estas palabras han sido tan contundentes que todos los diarios deportivos del mundo las han transmitido, y es que el esloveno, que espera ser reelegido esta semana en Lisboa para otro mandato de 4 años al frente de la UEFA, no quiso entrar en detalles del caso, sobre todo porque de esas cuestiones, según apuntó más adelante, se ocupa una comisión disciplinaria independiente. Sin embargo, subrayó que aunque el caso está prescrito por lo que respecta a la Liga Española, está en curso procedimientos a nivel de la Fiscalía Española, y lo mismo vale para la UEFA, ya que en la organización que él lidera nada ha prescrito. Importante pronunciamiento del señor Seferino de la UEFA sobre el caso de corrupción que afecta al Fútbol Club Barcelona. Ya estamos en contacto con Giovanni García. Vamos a hablar acerca de este tema. Pero antes, mientras acomodamos aquí en la parte técnica, Adolfo Jiménez del Río nos pone al día en el partido que estaba pendiente de la jornada número 27 de la Liga Española de Fútbol entre el Valencia y el Rayo Vallecano. Anoche vimos aquí en el Mestalla tremendo partidazo del cierre de la jornada 27 entre el Valencia Club de Fútbol y el Rayo Vallecano. Dos equipos que lo dieron absolutamente todo. Y es que este partido tuvo de todo. Todas las incidencias que puede dar el fútbol, calidad, juego, entusiasmo, fortaleza, apoyo de la afición, todo pudimos ver anoche, y un Valencia que lo dio absolutamente todo con el objetivo de reivindicarse ante su afición, pero no le fue suficiente y logró el empate, eso sí, en extremis 1-1 ante el aguerrido Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que comenzó ganando en el minuto 10 con golazo de Comesaña, que no desaprovechó la oportunidad y la puso en el palo donde más duele. Y Justin Kluivert en el minuto 82 y de tiro penalti convirtió el gol para el Valencia Club de Fútbol, que le logró dar un empate añorado. Eso sí, añoraba la victoria, pero tenía al frente un aguerrido equipo. Un partido que dio para mucho comentario en todos los aspectos, pero por lo pronto un empate muy justo para dos grandes equipos. Y en la tabla de clasificación general, quizá las modificaciones fueron mínimas, ya que el Rayo Vallecano sigue en la octava posición con 37 puntos. Y el Valencia Club de Fútbol, eso sí, se sube a la posición 17, sale un puesto del descenso y descuelga al Español a esa posición 18 en la que estaba. Y ambos quedan con 27 puntos. Un Valencia Club de Fútbol que tendrá que seguir trabajando para alejarse de esa temible zona del descenso. Muy bien, Adolfo, con la crónica completa de ese compromiso entre el Valencia y el Rayo Vallecano. Hoy el Rayo Vallecano, podríamos decir que ocupa los lugares del Valencia, y el Valencia los del Rayo Vallecano, tradicionalmente en el fútbol español. Giovanni, este Valencia no es el de aquellos tiempos que tú viviste en esta ciudad. Este Valencia está totalmente desconocido, luchando por no descender. Cómo cambian los tiempos, ¿no? Pero de esto no es precisamente lo que vamos a abordar, Giovanni, sino de el pronunciamiento del señor Ceferino. Habló el presidente de la UEFA sobre el caso que afecta al FC Barcelona, el caso de corrupción. Contamos con 4 minutos para hablar del asunto. Giovanni, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo está? Pues viendo que el asunto del Barcelona se complica. Es que está complicado desde el comienzo porque hay pruebas. A ver, yo he puesto los ojos en los debates que hacen por la televisión desde Cataluña los periodistas que hay allí, y todos llegan a la coincidencia de que no hay pruebas, que porque no hay recibos firmados por ningún árbitro, que no hay una fotografía con un árbitro recibiendo dinero, que no hay árbitro que haya recibido el dinero y declare. No, es que eso no es la prueba. La prueba para la Fiscalía y la prueba para la Real Federación Española es que le dieron al Barça 7.300.000 a través del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que no tenía por qué recibir dinero, y que los favores son explícitos, están allí, están tácitamente colocados. Cuando usted le paga una comisión, no es para que, hombre, disfrute usted y es que es muy buen amigo mío y es que la comisión técnica se ha portado bien. No. Es a cambio de. Y ese a cambio de es una cosa muy clara. Bien lo dijo anoche Pino Zamorano en la COPE. Para evitar o que le hagan daño o para recibir favores. Y eso es definitivamente la prueba reina de que sí se pagó a cambio de. Y eso es muy grave. Él fue árbitro en esa época hasta el 2013. Él dice, a mí nunca me presionaron, pero yo hablo por mí, no hablo por los demás. O sea que sí hubo definitivamente pagos, están comprobados, y lo que dice un exárbitro es claro. ¿Usted para qué paga? Hombre, para que no me hagas daño, para que, hombre, por lo menos yo salga favorecido normalmente en un arbitraje equidistante, o para que me beneficies directamente. Son Giovanni, dos aristas. Y cuando se conoció comprobado. El caso, inmediatamente se revisó y, bueno, llegó un cierto aire fresco para la hinchada del Barcelona, aunque pueda que no les agradara mucho la noticia de lo que se había visto envuelto su equipo, y era que no le alcanzaba para una sanción de competición porque ya había expirado en el tiempo, ¿no? En la ley del deporte. Sí. En la ley del deporte. Entonces, española. Mucha gente veía, bueno, el Barça se salió con las suyas. Mira que no, le pueden sancionar. Sin embargo, pues la fiscalía inició la investigación, pero ahora vemos que también desde Europa se ve con preocupación el caso y de una forma muy distinta a la que de pronto se ve aquí en España de cierto sector. ¿A dónde puede llegar? Porque ya lo que ha expresado el señor Ceferino es muy preocupante y se ve que esto no va a pasar inadvertido. A ver, la UEFA tiene potestad, poder, autonomía para decretar sanciones disciplinarias contra un equipo de fútbol a nivel internacional. Eso es claro. Entonces, va a descender en la UEFA, Copa de la UEFA y en la Champions. O sea, para ese evento no va a estar el Barça el próximo año, para la Champions, porque va a clasificar entre los cuatro primeros por España. Vale, eso es lo la primero. Decisión se podría conocer en el mes de mayo, se está diciendo. No, va a ser ahora en 15 días, más tardar. ¿Sí? Ya lo advirtió, o por lo menos antes del mes de mayo, era lo que estaba escuchando por ahí. Lo que quieren es que sea antes del TAS. Ajá. Para que el TAS, el Tribunal Deportivo Administrativo, hombre, rápidamente tome la decisión de corroborar la sanción de UEFA, que ahí ya no podría el TAS decir no, eso no va. Lo quieren hacer antes de que salga la del TAS, que se puede retrasar meses y meses, y estamos al puerta de terminar la liga. Entonces, para definir, Giovanni, una vez, sí, la primera sanción que podría recibir el Fútbol Club Barcelona, sí, en el marco de este megacaso de corrupción podría venir de la UEFA. Y ya, ojo, y ya le puedo certificar, porque hablé con un colega mío que vive en Suiza, sí, que vive justo en Lyon. Está decidido que va a ser separado de las competiciones del próximo año. Llámese Champions o llámese Europa League, es cualquiera de dos. Independientemente que quede campeón de la liga. Sí, independiente. Ahora, lo que se está buscando es si es por un año o por dos años. Eso es lo que se está tratando en este momento. Y lo están haciendo vía telemática con el Comité Ejecutivo Técnico de la UEFA. O sea, que en eso están. La mayoría de los clubes en Europa están de acuerdo que al Barça, como a la Juventus que se sancionó, al Barça también hay que sancionarlo. Porque no sería justo sancionar a uno y a otro, no. ¿Y podría ser por una temporada o por más? Entre una y dos temporadas va a ser. Eso para eventos internacionales, ojo. Y dice la gente, bueno, entonces en España seguirá siendo. Un momentito. La fiscalía está haciendo en este momento acopio de todas las pruebas. Llega un juez y la juez puede determinar penalmente. Ojo a esto, puede determinar sanciones de tipo no solamente económico, penales, individuales, sino también colectivamente para el club. Y en eso puede estar la pérdida de licencia, el descenso de categoría, descenso de categoría y sanción para competir. Por ejemplo, suspenderle la licencia para trabajar por dos o tres años. Eso sería muy delicado. Eso implicaría que el equipo desaparecería. Sí, no, el equipo puede quedar muy mal. Si aquí hay sanción en España, a ver, si hay sanción en UEFA, sería inadmisible que en España un juzgado o la audiencia no sancione al Barça. Porque ¿cómo lo va a sancionar la UEFA y no lo va a sancionar la Liga o lo va a sancionar el juzgado penal aquí en España? Eso es de lógica. Tendría que sancionarlo. Y lo más grave, pierde los ingresos de Champions. Aproximadamente son 80 millones de euros en una temporada. Pierde los derechos de televisión de toda la Champions y de eventos internacionales, que serían alrededor de 120 en total, sumando los 80 millones. Y luego, a nivel nacional, imagínense todo lo que pierde. Este equipo quedaría en más de 200 millones de euros en negativo. Giovanni, sin empezar la temporada. Me sonó la campana. Bueno, mil gracias. Mañana hablamos acerca del compromiso entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid por Copa del Rey. Que tenga un resto de día muy feliz. Hay muchos temas. Que Messi viene, dice hoy el equipo, que está muy cerca ya del divorcio. Sí. ¿Con qué? Sí, lo de Messi también lo estaremos abordando. Feliz día. A no ser que venga gratis a condolerse de su papá. Chao. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?

Siguen los éxitos en Latinos FM. Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año, porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Lo siento por los que están en la fila, que recojan y empaquen mochila. Dile que ya te den tranquila, que yo soy tuyo y tú eres mía. Agarremos un avión sin saber pa' dónde, busquemos una playa sin tiburones. Tú y yo besándonos en los rincones, que se vea el mar desde los balcones. Tengo la lancha alquilada, poquito y agua salada. Dos trajes baño, dos cervecitas y más nada, más nada. Tengo la lancha alquilada, poquito y agua salada. Dos trajes baño, dos cervecitas y más nada. Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año,